Bueno, estamos celebrando el tercer domingo de la Cuaresma en nuestro camino hacia la Pascua. La liturgia de hoy nos pone un poco en clima bautismal, que vamos a profundizar el domingo que viene. Recuerden que la Pascua es reanimar, revivir nuestro bautismo. Así que está bueno que nos hablen del agua, que nos hablen de la fe, porque de esto se trata la experiencia bautismal. Y en el diálogo de Jesús con la samaritana, al mediodía, en un lugar tan desértico como es Samaría, imaginen en verano La Rioja o Catamarca, esa zona, bueno, la sed es todo un tema, el agua es todo un tema. Creo que ya me escucharon alguna vez esta pregunta, ¿no?, para ambientar la reflexión. ¿Cuántos paquetes de papas fritas hacen falta para calmar la sed de un hombre que tiene mucha sed al mediodía? Muchas papas fritas, digamos, podrían calmar la sed. La pregunta es absurda, claramente, ¿no? Porque a veces más es menos. Más papas fritas, más sed, no menos sed. De modo que no es con cualquier cosa que se calma la sed, sino con agua, probablemente, seguramente. Esto que es evidente en el plano de la alimentación, no lo es tanto en el plano existencial y vital, porque si nos parece ridículo intentar calmar la sed con papas fritas, ¿por qué vivimos calmando nuestra sed más profunda a través del consumo de cosas, de actividades, de diversiones o de objetos o de compromisos que no solamente no calman la sed más profunda del corazón de un hombre o una mujer, sino que al revés, la acrecientan? Nosotros vivimos en una sociedad, por lo menos digo ahora nosotros, ¿no?, de la abundancia, que es simultáneamente una sociedad de la escasez. Más cosas, menos espíritu. Más consumo, menos saciedad. Jesús, dialogando con esta mujer samaritana en el pozo de Jacob, sentado, lo dice el texto, ¿no?, sentado ahí al borde del aljibe del gran pozo de Jacob, le pide de beber a esta mujer: mujer, dame de beber. Ella le reprocha que él sea un judío. Hay una discriminación mutua. Los judíos discriminaban a los samaritanos y los samaritanos a los judíos. Vos sos judío, ¿cómo me pedís a mí que te dé de beber si soy samaritana? Y Jesús le responde: bueno, si tú conocieras el don de Dios y quién te dice dame de beber, vos misma se lo hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva, agua de la vida. Jesús está queriendo entonces iniciar este diálogo con la mujer para ofrecerse a sí mismo como alguien que puede calmar su sed más profunda. Y mientras la mujer tiene un nivel de comprensión y de diálogo material, porque ella habla del agua del pozo de Jacob, Jesús, entabla la relación con esta persona en otro nivel de profundidad distinta. Está hablando del agua, pero del agua profunda y de la sed profunda. Del punto de vista simbólico, del punto de vista cósmico, la tierra es un símbolo femenino, la madre tierra. Un pozo profundo en la tierra es un seno en la tierra, en la madre tierra, que nos da vida, nos da el agua viva. Y por tanto, un pozo profundo es un símbolo de vida profunda, del punto de vista cósmico. El equivalente psíquico de este signo cósmico es el alma. El alma es femenina, ánima, y tiene profundas cavernas, dice San Juan de la Cruz. Profundos senos, profundas cavernas del sentido. Y son tan profundas que necesitan una saciedad muy profunda también. El alma solo se sacia con Dios. Con menos que Dios quede insatisfecho el hombre, dice San Juan de la Cruz. Entonces quiere decir que en nuestro interior hay profundidades abismales de donde brotan insatisfacciones profundas que nosotros queremos saciar con papas fritas, digamos. O sea, queremos saciar con logros, con resultados, con cosas, con compras, con una tarde en Unicenter y la tarjeta de crédito reventada para calmar mi mal humor, digamos, o mi angustia. Y no es por ese lado que se va a calmar justamente mi insatisfacción, porque nuestros malos humores, nuestros malestares pueden deberse puntualmente a veces a motivos concretos, algo que me salió mal y lo demás. Pero los malhumores esos que se reiteran, que se repiten, ese no estar bien conmigo, probablemente tenga que ver con que estoy mal saciando una sed más profunda. Y estoy queriendo entonces calmar esa sed profunda con algo que no solamente, insisto, no la calma, sino que al revés, nos deja más insatisfechos. Por eso entonces Jesús le dice a esta mujer, siguiendo el diálogo, Dios es espíritu. Y entonces los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y esto es muy importante. A ver, todos sabemos que Dios es espíritu. Lo que no sabemos probablemente es qué significa esto. Tampoco quizás sea tan evidente qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios significa reconocer que Él es espíritu y por lo tanto hace, resuena, es alguien para aquel que toma contacto con su espíritu, con lo profundo de sí mismo. Si nosotros convertimos a Dios en un proveedor de servicios, en un 0800 Dios, en algo, ni siquiera en alguien, en algo que necesitamos, esa es una fe, digamos, que no satisface para nada. Quizás muchas personas terminan, digamos, convirtiendo a Dios y a la fe en un objeto de consumo religioso. Así como hay gente que es consumista de, no sé, de pilcha o de vinos o de viajes o de lo que fuere, también hay consumistas religiosos, y el consumista religioso lo cosifica a Dios para sentirlo, para obtenerlo, para convertirlo a él en un proveedor de necesidades que yo necesito satisfacer. Entonces me relaciono con Dios para pedirle que yo necesito. Bueno, Dios no es eso. Nunca será un eso Dios, sino será un misterioso quién, un espíritu, que únicamente es alguien, Dios es alguien, para alguien que se conecta con su espíritu, con su condición libre, interior, profunda. La sed de Dios no puede ser nunca superficial. Esa sed no es de Dios. Es, digamos, es sed de otra cosa, de un ídolo probablemente, como estos samaritanos que mezclaban la fe en Dios con la idolatría. Por eso Jesús la cuestiona a esta mujer. Los samaritanos son idólatras. Creen en Yahvé, en el Señor, pero creen un montón de tótems, de ídolos que ellos los convertían en proveedores de sus necesidades. Dios es espíritu. Y entonces solamente Dios será alguien para aquel que habita su espíritu, su profundidad, y se conecta espíritu con espíritu. ¿Cuál es esa conexión? Una sola es posible, que es la del amor. Por eso, en el fondo, las insatisfacciones profundas de la vida tienen que ver con la insatisfacción amorosa. Por supuesto que todos nosotros tenemos todos los días que hacer, todos los días, no sé, pero una vez por semana, hacer el listado de cosas que necesitamos para llenar la heladera o la alacena o lo que fuere, digamos, para ir a comprar. Son necesidades para hoy, para mañana y para la semana que viene. Este otro nivel de necesidad es más profundo, es tan profundo que aquel que no profundiza en su vida no la registra. Y vivimos satisfaciendo, saciando necesidades de las inmediatas, pero acumulando insatisfacciones profundas que van cada tanto emergiendo, subiendo, a través de sentimientos de desamor, de abandono, de insatisfacción. No estoy contenta conmigo, no estoy contento con nosotros. Esa profundidad que no siempre atendemos, cada tanto nos pasa la factura de no estar precisamente allí adentro para poder darme cuenta que lo que en el fondo necesito es una conexión amorosa con Dios, una conexión amorosa con los míos, entre nosotros. Y desde esa conexión espiritual con los míos y con Dios, probablemente me puedan faltar algunas cosas. Podré estar insatisfecho, digamos, de cosas que necesito y no las tengo, es verdad. Pero ese nivel, digamos, de insatisfacción no será algo tan, no, digamos, no me va a conflictuar vitalmente, porque en lo profundo de mí sé que lo que más necesito lo tengo colmado, saciado. Jesús le dice a la mujer, el agua que yo le daré a aquel que me la pida, a aquel que crea y me la pida, se convertirá esa agua, se convertirá en él, en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Quiere decir que así como existe en la tierra profundas cavernas donde surge el agua cristalina, fresca, linda, limpia, las profundas cavernas del sentido del alma, como dice Juan de la Cruz, son muy profundas y desde allí puede brotar la allí está la fuente de la vida, digamos. Allí donde está la profunda herida de insatisfacción, allí es de donde brota la profunda sanación del amor que Dios nos regala y que nosotros podemos también regalarnos unos a otros. Por eso es, y termino con esto, todos nosotros, todo ser humano, aún un agnóstico, cualquiera, cualquier ser humano, siempre, porque es un hombre, una mujer con alma, con profundidades, todo ser humano es profundo. No hay gente que sea superficial. No hay gente sin alma, quiero decir. Todos tenemos profundidades abismales. Podemos, creyentes o no creyentes, practicantes o no practicantes, podemos vivir en la superficie de nuestras profundidades. Desde ese lugar podríamos admitir que podemos ser superficiales. No habitamos nuestra profundidad. Vivimos en nuestras periferias. Vivimos en nuestra superficie. Ok, de lo que se trata, y de esto es lo que Jesús la invita a la mujer, es convertirse en adoradora en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Y esto no significa entonces simplemente tener un rato de adoración cada tanto, sino darle a Dios el lugar que mi alma está reclamando, el amor profundo, íntimo y el amor perfecto, y el que acomoda, digamos, esa insatisfacción, la tiene como saciada, necesariamente, digamos, todo lo demás, lo material, lo de todos los días, se pone en un lugar diferente. Nos angustia menos, nos seduce menos, estamos más tranquilos en nuestra relación con lo inmediato, porque lo más profundo está colmado en y desde el amor de Dios y en y desde el amor entre nosotros. Ojalá entonces podamos sentir que esas profundidades interiores del alma están colmadas por mis amores humanos, familiares y sociales, digamos, tener una vida que rica del punto de vista amoroso y también, obviamente, saciada esa alma con el amor de Dios.